que alguien ponga el tiempo en pausa. No queda nadie en mi mesa. Todo me pasa, todo me pisan, todo me pesa. Salgo de casa, fuerzo una nueva sonrisa, dando las gracias por otro día de mierda. Y es que yo no sé si tengo un poder divino o valgo cero como ser humano. Soñando convertir el llanto en vino, tengo una colección de mil pecados. Mi primo me dice te invito a un tiro, le digo mejor dame tres disparos, porque si sigo por este camino voy a acabar con los pies amputados. Soy un trastornado, un ángel que quiere ser un diablo. Hasta mi familia me dio de lado y es difícil verme llorar por algo. A ti tus papis todo te lo han pagado, el carro, la ropa y el alquiler. Y yo sigo buscándome la vida, llorando tinta sobre este papel. Escribo y luego lo tacho, como cantar victoria, solo vivo fracaso. Estoy jodido por tus besos, los únicos polvos que lloran están en mi vaso. Hoy voy a volarme los sesos, con la pena me caso, suprimo del exceso. Tú mejor no sigas mis pasos, dame un abrazo que me parta los huesos. Soñaba con ser feliz, pero ya no quiero. Intenté ser como el resto, pero ya no puedo. Dame un abrazo que me saque este frío de enero, porque yo no quiero, porque yo no puedo. Soñaba con ser feliz, pero ya no quiero. Intenté ser como el resto, pero ya no puedo. Dame un abrazo que me saque este frío de enero, porque yo no quiero, porque yo no puedo. Yo que he perdido dos hermanos en un año, mátame si crees que eres capaz de hacerme daño, Inconsciente tira en el baño, ¿cuántas lágrimas vale la sangre de tu cráneo? Como un caballo encerrado en un establo, mírame a la cara antes de saltar al vacío. Vi en tus ojos reflejado los del diablo, vi tu cuerpo sin vida al lado del mío. La curva de tu casa con los ojos cerrados, la curva de tu cuerpo con los brazos atados. Ya me da igual si me estrello, sé que en el cielo estrellado tengo a mi abuela riendo y tengo a mi hermano esperando, Quítate la careta o no hablo, no parlo. A mí me hacen cuchillo por encargo, dime cuánto. Si pongo nuestro nombre grabado pa' que se sepa que el amor puede hacer bien o hacer daño, niña. Más de animal que de humana, yo que pasé a ser adulta de la noche a la mañana. Hace mucho ya que mi hermano se tiró de esa ventana, aunque va a seguir en mis letras hasta que muera de anciana. He pasado días de no subir ni la persiana, sentí un frío en el corazón que mataría a la raza humana. Pregúntate al despertarte cada mañana si mueres por lo que odias o vives por lo que amas. Con dolor el corazón se hizo complejo y no tengo miedo a la soledad. Me miro de lejos en el espejo y no sé qué tendrá, no me voy a acercar. Como un pirata y su catalejo, buscando un tesoro en medio del mar. No sé qué tendrán sus manos de viejo, que abrazan y enseñan a respirar. Soñaba con ser feliz, pero ya no quiero. Intenté ser como el resto, pero ya no puedo. Dame un abrazo que me saque este frío de enero, porque yo no quiero, porque yo no puedo. Soñaba con ser feliz, pero ya no quiero. Intenté ser como el resto, pero ya no puedo. Dame un abrazo que me saque este frío de enero, porque yo no quiero, porque yo no puedo. Soñaba con ser feliz, pero ya no quiero. Intenté ser como el resto, pero ya no puedo. Dame un abrazo que me saque este frío de enero, porque yo no quiero, porque yo no puedo. Soñaba con ser feliz, pero ya no quiero. Intenté ser como el resto, pero ya no puedo. Dame un abrazo que me saque este frío de enero, porque yo no quiero, porque yo no puedo.